primer salsa, conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 25 de octubre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos, muy buenos días. Le enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país en esta en este día lluvioso aquí en la capital de la República. Enviamos también un saludo a nuestros compañeros en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, en especial a nuestro compañero Alfonso Becerra Peralta, quien es colaborador de este espacio y que a media semana falleciera su señora madre, Marina Peralta Aguilar. Desde aquí nos solidarizamos con nuestro compañero, con toda su familia, sus hermanos que también son miembros del sindicato en resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. En México, nadie lleva un registro oficial de los niveles de represión que ejercen empresarios, sindicatos de control y el gobierno mismo contra los trabajadores que reclaman el cumplimiento de sus derechos humanos constitucionales y los derechos plasmados en la Ley Federal del Trabajo, entre los que destacan el pleno empleo con prestaciones sociales como seguro social, Infonavit, vacaciones, descanso pagado, entre otros, así como el derecho a la organización sindical y a la independencia y democracia participativa. Sin embargo, en el país la represión laboral va desde la amenaza, el cambio de turno, a horarios incómodos para el trabajador, la eliminación de pagos, el sometimiento mediante sindicatos fantasmas o sindicatos que sirven a los empresarios que usan grupos armados y golpeadores, el despido injustificado, la detención arbitraria, el encarcelamiento y hasta el asesinato. Raúl Celestino Payares Cardoza, del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, narró para Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, su propia experiencia con la transnacional Honda de la planta de Jalisco. Nosotros somos varios despedidos por parte de la transnacional, ya que en el 2010 varios trabajadores empezamos a organizarnos. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene más de 25 años instalada en el país. Desde que se instaló aquí en Jalisco, pues, hubo un sindicato de protección dentro de la empresa que nunca estuvo presente, un sindicato fantasma, por parte de la CTM. Su servidor, hasta la fecha, en el 2010, ya tenían casi 10 años trabajando ahí. Nunca había subido de nivel, pero a su vez habíamos vivido muchas cosas, no nomás yo, sino muchos. Inseguridad laboral, escalafón congelado, favoritismo, presión por parte de los responsables. Todos los compañeros empezamos a organizarnos. ¿Por qué? Porque año con año dentro de la planta hubo paros de línea. Desde que yo entré en el 2000, desde el 2001 ya hubo un paro de línea. Cada año había un paro porque no daban utilidades, porque no subían el aumento salarial, porque no daban males de despensa. Entonces, y la empresa siempre argumentaba cualquier excusa tonta, que subía el dólar, que subía el acero, no sé, cualquier tontería. O que eran seres humanos y también cometían errores, porque nos tocaba también de que nos hacían descuentos a veces de impuestos a final del año, que hubo errores de descontarte impuestos y de tu aguinaldo te lo descontaban todo y te quedabas sin aguinaldo. Entonces fueron muchas cosas y optamos porque era un sindicato, porque no había quien nos representara. Cuando empezamos a organizarnos, empezó a haber despedidos, en este caso su servidor, yo fue el primer despedido. ¿Y esto por qué? Porque la empresa siempre hacía eso, despedieron a un trabajador para atemorizar a los demás compañeros. Entonces ahora en septiembre, el 8 de septiembre, la Junta de Conciliación me notifica sobre el nuevo laudo, donde dice que me va a reinstalar y se me van a pagar todo lo que marca de ley, pues. Desde el sábado 11 de junio del 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos Locales quedaron facultadas constitucionalmente para conocer de los casos de violaciones a los derechos humanos laborales. Sin embargo, Raúl Plasencia Villanueva, como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no ha prestado ninguna importancia al tema. advirtió el abogado laboralista y ex asesor de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, Manuel Fuentes Muñiz. Hay que recordar que incluso Raúl Plasencia, titular de la CNDH, fue demandado el 19 de diciembre del 2012 ante un juez civil por 60 abogados laboristas debido a su actitud omisa ante la reforma laboral, es decir, que no quiso hacer nada para defender los derechos constitucionales laborales, los derechos humanos y el derecho al pleno empleo, y por negarse a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Cuando más de 60 abogados nos reunimos para preparar los amparos contra la reforma laboral y que habíamos solicitado a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que se pronunciara precisamente contra las modificaciones a las reformas de la Ley del Trabajo porque había violaciones evidentes a derechos humanos, simplemente se negó a contestarnos. Yo diría que finalmente ha sido un apéndice del gobierno federal y es una vergüenza para lo que es la obligación constitucional que tienen. Su posición ha sido totalmente ignorar los planteamientos de los trabajadores en los temas de derechos humanos. ¿Cuál es la demanda más reiterada de los trabajadores o la queja más reiterada de los trabajadores por violación a sus derechos humanos? Los trabajadores van ante las comisiones de derechos humanos fundamentalmente por temas de despido. Siguientes temas de seguridad social, la falta de atención de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese marco se está discutiendo en el Senado de la República la sucesión del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que pretende reelegirse el propio Raúl Plasencia, y hay otros candidatos, pero ninguno ha tenido experiencia en la defensa de los derechos humanos laborales. En realidad son políticos que quieren el cargo, y pues dos de ellos incluso impulsados por algunos medios de comunicación. Pero bueno, pues en realidad está en cuestionamiento si van a ponerle atención a esto de los derechos humanos laborales, que si recuerdan, Carlos Salinas de Gortari, cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los había eliminado como facultad de la CNDH para ser defendidos. Bueno, pues ahí sigue el vacío, porque desde el 2011 que se le dio facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender asuntos laborales, pues realmente, como dice Manuel Fuentes, han sido omisos, no han prestado mucha atención al tema. Los senadores deberán definir el nombramiento del titular de la CNDH a más tardar el 15 de noviembre próximo, del 2014. Otro ejemplo de la represión que se da en el sector laboral ocurre en el sector minero. En un comunicado de prensa, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana acusó el jueves 23 de octubre del 2014 Alonso Ancira, socio mayor de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte, se pretende que los trabajadores mineros se afilien por escrito al Sindicato Blanco a su servicio y que abandonen al Sindicato Nacional Minero bajo amenaza de despido o de golpearlos, con lo cual violenta el derecho humano de los mineros a la libre organización sindical. Licenciado Luna, ¿usted qué experiencia tiene en este terreno? Pues es bastante amplia. Yo creo que el programa no nos alcanzaría para denunciar todos estos, comenzando porque precisamente el 14 de octubre se conmemoran los 200 años de la primera Constitución mexicana, que es la Constitución de Apatzingán, y a 200 años todavía los mexicanos no encontramos los ideales que dieron origen pues a esta Constitución. Actualmente la Constitución, su artículo 1, señala que todas las personas gozaremos de las prerrogativas y los derechos humanos están consagrados en la Constitución, entre ellos el derecho al trabajo. Y lo que vemos que no se cumple, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la que es gratuita. En fin, yo creo que todos los derechos han sido violentados, pero en específico la represión que sufren los trabajadores ha sido terrible. Recordemos el caso de los compañeros electricistas, que estuvieron presos algunos compañeros. Recordemos el caso de los mineros en Cananea, que también fueron reprimidos, e incluso hay orden de aprehensión contra alguno de ellos todavía. Entonces, este tipo de actos son muy frecuentes, que se den principalmente con todos aquellos trabajadores que manifestamos y alzan la voz reclamando justicia, sobre todo porque en este país lo que más adolece es la falta de justicia. Así es, licenciado Luna. Bueno, en este marco, el sábado pasado, el 18 de octubre del 2014, en Congreso Nacional Extraordinario, la nueva Central de Trabajadores aprobó crear una comisión que observe y registre las violaciones a los derechos humanos laborales de los mexicanos. Esto sería algo novedoso que no existe en ningún otro sindicato ni en ninguna otra central, pero que debería existir, porque como no se registran los casos de agresiones a los trabajadores, de represión, tampoco se hace notar. Pareciera que no existieran y es bien común que exista. Cabe señalar que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó la sexta visitaduría para atender tema de violación a los derechos laborales de trabajadores al servicio del Estado, de carácter federal. Y el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas es un caso emblemático sobre la violación sistemática a los derechos humanos laborales. Sabemos que fue el Ejército quien tomó las instalaciones con lujo de violencia por la noche. Hubo toda una represión a los compañeros que estaban en turno en ese momento y tenemos ya todas las evidencias. Pero después, cuando nos fuimos a la defensa de nuestros derechos humanos laborales en el marco legal, prácticamente la Comisión Nacional fue omisa. Y al final, en la sexta visitaduría, entrega un documento donde dice que como que la Corte ya resolvió el fondo del tema, cuando aquella sentencia que nos revocaron el amparo que nos daba el patrón sustituto para regresar a trabajar, en el documento la Comisión Nacional, a través de la sexta visitaduría, reconoce que sí, nuestros derechos laborales están establecidos en la propia Constitución y en la ley, y también vinculados a tratados internacionales en materia de derechos humanos donde México es parte. Y al final dice, sin embargo, como la Corte ya resolvió el fondo del conflicto, entonces esta comisión ya no se pronuncia si hubo o no violación o se restituyan tus propios derechos, cuando tiene esa facultad. Lo que estamos observando es que en nuestro país no se respetan los derechos humanos, no se respetan los derechos laborales, y gran parte tiene que ver con esta comisión que la han creado como un apéndice del propio gobierno. En todos estos temas que estamos viviendo hoy, de desapariciones forzadas, de asesinatos de jóvenes estudiantes, como el caso de los normalistas de Ayotzinapa, el caso Tlatlaya y algunos otros más, prácticamente ha sido omisa. Sin embargo, esta Comisión Nacional tiene uno de los presupuestos más grandes, incluso la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, platicando con los funcionarios en Washington, resulta que esta comisión en México tiene 10 veces más presupuesto que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal parece que entonces lo único que les importa a esta comisión, a los funcionarios, es el presupuesto para darse una vida muy importante a costa de los recursos de los mexicanos. Sí, bueno, y ha hecho papeles muy lamentables Plasencia, como el hecho de que cuando le dispararon al niño que estaba en la manifestación allá en Puebla, fue a recibir un premio del gobernador, y eso pues dejó mucho que desear porque no quería intervenir en el caso. De hecho, no se pronunció y sí recibió muchas críticas por eso. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿van a tomar en cuenta la opinión de las organizaciones no gubernamentales? Y el panista Roberto Gil Suárez dijo que sí, que el lunes están convocadas, pero yo hablé con varias organizaciones de derechos humanos laborales y a ninguna la convocaron. Entonces, ¿quién sabe en realidad cuántas hayan sido convocadas y de qué temas, ¿no? Pero lo que sí se nota es que hay ausencia en materia de derechos humanos laborales, hay ausencia, un vacío y omisiones muy graves. Recordarán también cuando la CFE ha venido hostigando de manera sistemática a los usuarios, incluso llegan con policías estatales o municipales a cortar y por las noches el suministro de energía eléctrica en las casas, habitación o comercios. Pues también este señor Plasencia pues hizo un acto con Francisco Rojas, quien era el director de la Comisión Federal de Electricidad, para decirle que lo felicitaba por el gran trabajo que estaba haciendo la empresa de clase mundial, cuando vemos ahora que la empresa de clase mundial es una empresa de una enorme corrupción, de una enorme opacidad, y que ya no existe. Ya acabaron con el organismo público descentralizado CFE. Sin embargo, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos se subió a ese tema para reconocer a los funcionarios del gobierno. Bueno, pues muy lamentable la actitud como defensor de derechos humanos de Raúl Plasencia. Esperemos que haya alguien que pueda hacer una mejor gestión que él, pero pues yo veo ahí entre los candidatos a alguien de la Suprema Corte y a dos columnistas de un periódico Y yo digo, bueno, pues ¿qué grupos se están moviendo ahí? Pues yo sí sé qué grupo, los de Salinas de Gortari. Ahí están, es gente de ellos. Y bueno, pues si él mismo le negó a la Comisión de Derechos Humanos defender los derechos laborales, pues entonces no creo que cambie, si queda alguno de ellos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza. El despertar del gallo. Gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre las responsabilidades de las personas o patrones que utilizan intermediarios o outsourcing para la contratación de trabajadores? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60, o al lado sin costo 01 800 581 8248, y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También le recordamos a todos los radioescuchas que el día de hoy hay que regresar una hora su reloj en la noche al cambio de horario, y hay que hacer cuentas de cuánto se ahorraron de energía eléctrica durante todos estos meses. No, bueno, pues hay gente a la que le llegó de 80,000 pesos este bimestre, y siguen los problemas ahí con los cobros locos. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, hay muchas llamadas del auditorio. Nos hablan de... Es una profesora del Politécnico Nacional, dice, trabajó bajo el esquema de honorarios desde hace 6 años. Le dan contratos cada 5 meses. Actualmente tiene un contrato que vence en diciembre. Sin embargo, por el paro que existe en las escuelas, le solicitaron firme un documento donde especifique que dan por terminado el contrato que tiene firmado como condición para que le paguen el mes de octubre. Pregunta que si es legal esta medida o qué podría hacer para poder resolver. Profesora Celia Vargas. Aquí tenemos otro claro ejemplo de cómo se cumplen lo que dice la Constitución en su artículo 1 del respeto a los derechos humanos laborales. Y por parte del gobierno y por parte de una institución educativa como es el Poli, lamentablemente, el tener más de un año trabajando bajo honorarios, pues ya es ilegal. Pero lo más ilegal es que le condicionen el pago de un trabajo a cambio de que firme un documento con renuncia de derechos. Lamentablemente, el criterio que existe en el apartado B es que las instituciones o las empresas públicas, por parte de la Corte, ha emitido algunas jurisprudencias en el sentido de que esas instituciones pueden contratar a los trabajadores bajo este esquema, porque esto obedece esquemas presupuestales, y los esquemas presupuestales se determinan cada año. Entonces les dan esa prerrogativa jurídica a las dependencias para que contraten hacia los trabajadores. Sin embargo, yo estoy firmemente convencido que mientras esto no se organice ni luchen por tratar de revertir este concepto de, yo no diría derecho, sino no tendría un calificativo para decirlo, creo que sería necesario primero presentar una demanda, que se organicen, porque no es una trabajadora, son cientos los que están bajo este esquema. Bajo este esquema yo creo que incluso me atrevo a pensar que tal vez en la nueva central de trabajadores pudiéramos encontrar espacio propicio para empezar un esquema de organización y de lucha diferente, pero bueno. Licenciado, ¿cuáles son sus teléfonos? 55 16 77 97 88. O puede consultar todos sus datos aquí en un botón naranja que tenemos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que dice conoce tus derechos. Ahí le da clic, hay un comentario del licenciado Luna siempre sobre algún tema, y ahí vienen sus datos. En otra información, el 23 de octubre pasado, el miércoles, se conmemoró el Día del Médico, y en ese marco se presentó el titular del IMSS al Senado de la República. Dijo que habían hecho un rescate financiero del IMSS sin necesidad de préstamos, ahorrando dinero en todo lo que es la digitalización de los servicios, pero también dio un dato que me llamó la atención, que dijo que han ahorrado mucho dinero flexibilizando las consultas. Si un médico no llega, le pasan todas las consultas a otro médico. Lo que no habló ni dijo es si les pagan más. Nada más dijo que con eso había aumentado la productividad. Y pues ya nos había explicado aquí el maestro Luis Lozano del Centro de Análisis Multidisciplinario que cuando aumenta la productividad pero no aumenta el salario, ni aumentan las prestaciones, ni aumenta el personal que ayuda a que crezca esa productividad, estamos hablando entonces de sobreexplotación. Y ningún senador le preguntó, los periodistas no podemos preguntar ahí cuando comparecen, pero la realidad es que en Xalapa metieron una demanda porque el sindicato, los representantes del sindicato se prestaron a eso. Bueno, pues en ese 23 también hubo una manifestación de jubilados y pensionados porque en la Cámara de Diputados van a realizar un foro sobre el futuro de las pensiones y jubilaciones, dado que están preocupados que puedan desaparecer estos derechos a la jubilación y a la pensión con las reformas que se dice inician en su discusión en diciembre próximo en la Cámara de Diputados para privatizar pues todo lo que es el tema de la seguridad social. Vamos a escuchar a la diputada Socorro Ceseña, quien está organizando un foro allá en la Cámara de Diputados. Y esto tiene que ver con una iniciativa que presentó la senadora del PAN hace poco, que pretende reformar el artículo 4 de la Constitución. Y el análisis que se hace de esa propuesta tiende a privatizar los servicios de salud. Hay muchos indicadores. Se ha incrementado de manera exorbitante el monto de los pagos por subrogaciones de los servicios que prestan las diferentes instituciones, llámese IMSS, llámese ISSSTE, y existe más evidencias de actos de corrupción, pues muchos ya denunciados, otros ya comprobados, y sin embargo no se ha hecho nada. Y si esta iniciativa en un momento dado se concreta, pues es transferir la responsabilidad del Estado en tener la obligación de otorgar el servicio de salud para las y los mexicanos, pues casi en su momento se está deslindando esa responsabilidad. Siguen las buenas noticias. Se reunieron los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas el pasado jueves, entregaron su propuesta a Martín de reinserción laboral. ¿Cómo les fue? Tienen otra reunión el 6 de noviembre, ¿no? Sí, queremos señalar que a partir de las movilizaciones que ha hecho el sindicato, a partir de que no hemos cejado nuestra lucha por recuperar nuestra fuente de trabajo, pues hoy hay un escenario distinto al que tuvimos hace 5 años. Hoy la resistencia del sindicato nos ha permitido instalar una mesa de negociación para alcanzar ya el punto final, que es la reinserción de los trabajadores. Hemos venido analizando el esquema. Primero, reconocer, lo reconoce el propio gobierno, que Luz y Fuerza del Centro Martínez, su personalidad jurídica para el proceso de liquidación. Se tienen que identificar y cuantificar todas las obligaciones del patrón con los trabajadores. Y este tema de los pasivos laborales es un tema que pues registra el propio decreto, pasivos por el orden de los 280 mil millones de pesos. Lo que buscaban los panistas era que nos indemnizáramos conforme a la ley y al final se robaran todos nuestros fondos colectivos que hemos ahorrado a lo largo de nuestra vida laboral, como el Fondo Reserva de Jubilación, nuestro fondo de vivienda, porque no cotizamos al Infonavit ni al Fobiste, y también nuestro Fondo de Seguro Sindical. Son fondos que están ya demandados a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, en este escenario, y además todo lo que hicieron fuera del marco legal, fue para negarnos la sustitución patronal. Hoy hay un escenario que cambia la correlación de fuerzas también en el país a partir de todos estos escenarios que estamos viviendo de violación sistemática a los derechos laborales y a los derechos humanos y la observancia de organismos internacionales sobre el propio gobierno mexicano, que es el principal violador de derechos humanos y laborales en este país. La propuesta que se plantea por parte del gobierno se está revisando ya en las distintas dependencias. Nosotros todavía trabajamos el día de ayer con el cuerpo jurídico del sindicato todo el análisis jurídico sobre las inconsistencias y todavía planteamos en términos de la propia ley del SAE y todo el proceso de las empresas paraestatales del Estado, que no ha concluido. En tanto no alcance una negociación con el sindicato, pues no se puede liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Entonces revisamos ya el documento, planteamos todo lo que está pendiente que se liquide a los trabajadores como parte de esos pasivos laborales, que no se puede dejar pues que al infinito este proceso. Entonces ya entregamos el día de ayer un documento a la Presidencia de la República. Más bien, se terminó el documento y se entrega el próximo lunes a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Energía, a la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Hacienda, al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, y ellos tienen estos días para poder reanudar la mesa de negociaciones el próximo 6 de noviembre, donde si ya no hay observaciones al documento que se plantee, entonces estaríamos ya llevándolo a nuestra Asamblea General para que discuta este esquema donde permita resolver de fondo el conflicto. Nosotros así lo señalamos. Lo que sí tuvimos ya un avance fue en el tema del Seguro Social. Se establece una modalidad 44 para los trabajadores para que no se congelen todo lo que tienen que ver con sus semanas cotizadas y se mantenga el servicio médico para todos los trabajadores y sus propias familias. También se avanzó en algunos pendientes que tenemos con el gobierno sobre compañeros que están pendientes de alcanzar su pensión vitalicia. Son 600 casos que también ya se revisaron y el 6 de noviembre estarán dando respuesta, como algunos otros que han quedado de los actuales pensionados que logramos en el acuerdo con el gobierno. Está también para ese día, resuelvan de fondo ya el tema de las misceláneas que le llamamos, de temas que, por ejemplo, la liberación de escrituras a los trabajadores que alcanzaron este beneficio, como algunos adeudos que tenían con la propia empresa, que han sido condonados, pero falta los esquemas y los acuerdos que se tienen que desarrollar. Fue provechosa, sin embargo, el llamado que hacemos a todos nuestros compañeros de mantener la resistencia, a estar pendientes a las convocatorias, porque sabemos que también la estrategia de ellos es cómo desmovilizar al sindicato, lo cual no lo vamos a hacer. Vamos a continuar con nuestra plataforma de lucha que hemos desarrollado a lo largo de estos 5 años. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto te vas a un foro al Vaticano. Sí, queremos señalar que lo hemos platicado, hay un encuentro mundial de movimientos sociales convocado por el Papa Francisco, la sede va a ser en el Vaticano. Y de México, la única organización que han sido invitadas a este encuentro es el Sindicato Mexicano de Electricistas y también los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y me parece importante, ante los escenarios que estamos viviendo en el país, producto de una política económica capitalista que es excluyente, donde hoy observamos que la clase política gobernante está imponiendo una serie de reformas contrarias al interés de los mexicanos, reformando la Constitución en sus preceptos básicos, que fue producto de una revolución mexicana, y hoy vemos la criminalización a la protesta, la criminalización a la lucha social, la violación sistemática, hoy no nada más de tus derechos humanos o laborales, sino hasta de tu vida. Hoy el defender tus derechos es que seas perseguido, que seas encarcelado y que seas ejecutado. Y vemos cómo los paramilitares en todo el país, hasta las propias empresas multinacionales, hoy traen sus gente de seguridad para reprimir a trabajadores y reprimir a la sociedad. Entonces nos parece importante participar en este encuentro, que serán 3 días, habrá discusiones, mesas, pero es un encuentro de movimientos sociales de todo el mundo. Y esto nos permite entonces llevar pues una opinión de lo que está pasando en México, la radiografía de lo que pasa aquí en el país, que los principales violadores de derechos humanos en México es el mismo gobierno. Pues sí, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Quiero dar un saludo a David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar, en los controles técnicos. También se encuentra Andrea Luna, que nos apoya contestando las llamadas y transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos para que usted las pueda leer. Tal como se dijo en Frecuencia Laboral, está Popeye Joel Hernández, quien todos los sábados nos acompaña aquí en el estudio, y Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, quien está apoyando en los teléfonos. Bueno, el licenciado Luna ya lo presentamos, él nos apoya también con su asesoría legal gratuita. Y tenemos más información. Los créditos del Infonavit, Martín, yo ya no sé si valga la pena pedirlos o no, porque la gente solicita un crédito, se lo dan a cierto nivel. Por ejemplo, en este caso hubo un mitin en la Cámara de Diputados porque les dieron créditos por 125 mil pesos para su vivienda. Llevan 20 años pagando, ahorita están pagando más de 3 mil pesos mensuales y bimensuales pagan más o alrededor de 7 mil pesos. Y después de 20 años, ahora les llegó un documento en el que les dice el Infonavit que deben más de 700 mil pesos. Entonces ellos están realmente preocupados porque no solo no han abonado a su deuda, sino que la deuda ha crecido. Vamos a escuchar lo que nos dijeron algunas de las señoras que estaban ahí presentes. Mire, mi nombre es Hermelinda Adame, vengo de San Mateo Atenco, Estado de México. Mi problema es de que hemos pagado 21 años. Todavía nos dicen que debemos 758 mil pesos. Y pues ya, ya nos cansamos. ¿Y de cuánto fue el crédito? De 125. No han dejado de pagar nunca. Nunca. ¿Cuánto pagan? Al mes como 3.800, más o menos. ¿Y cuál es la explicación de que en lugar de bajar hay un... No, no nos da ninguna explicación. Nosotros hablamos a la Infonavit. Ahorita ya metimos una corrección por parte de la licenciada de que nos en las escrituras dice que nos están cobrando el 6% y en realidad en la corrida financiera sale que nos cobran el 8%, pero pues no nos dan respuesta. Mi nombre es Paula Sánchez y vengo de San Mateo Atenco. Unidad Habitacional Carlos San González. Ahí, pues, y el problema es de que nosotros ya hemos pagado prácticamente 3 veces más el valor de la casa. Sí, entonces yo creo que es injusto lo que Infonavit hace, ¿no? Si de por sí el salario no alcanza y los que tenemos hijos estudiando, pues menos nos alcanza, ¿no? Entonces para mí es una injusticia. Ya le he pagado cuántas veces a Infonavit el crédito, el monto de la casa. Desde que lo tomamos fue de 122 mil o 125 mil. A la fecha todavía dice Infonavit, acaba de llegar a un estado de cuenta donde dice que se le debe 700 y tantos mil pesos todavía. Enero, pues tenemos que seguir pagando. Pagamos aproximadamente como 3.800 al mes. O sea, bimestral son como 7.600 más o menos. O sea, les cuadruplicaron o quintuplicaron la deuda y han estado pagando. Al inicio del gobierno de Peña Nieto, se aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para que el Infonavit hiciera una cobranza más solidaria con los trabajadores. Es decir, que no los estuvieran acosando, porque algunos hasta paros cardíacos les dieron, otros parálisis facial, en fin, era un acoso depredador, y que no les cobraran tanto, porque para ganar 7.000 pesos cada 2 meses, pues necesita trabajar el papá, la mamá y hasta los hijos, y las familias se desintegran. Lo que a eso se le denominó cobranza social. Sin embargo, los despachos privados que contrata el Infonavit, pues siguen despojando a los deudores de su vivienda. Eso lo advirtió María Teresa Valderas García, representante de la Coordinadora Nacional en Defensa de los Derechos de los Trabajadores para la Vivienda, AC. Explicó que el aumento al salario mínimo les afectará aún más, porque se indexa el cobro del Infonavit, por lo cual buscan que se elimine el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, que autoriza que con cada aumento salarial aumente el pago de su vivienda. Están apanicados en el sentido de que si suben el incremento al salario mínimo en el 23% que están considerando en la Cámara de Diputados, ¿qué va a pasar con sus viviendas? Hay gente que ya falleció por haber caído en la depresión. ¿Por qué? Porque el Infonavit no lo escuchó, lo mandó al despacho, el despacho lo hostigó, lo fastidió hasta que le quitó su vivienda. Ahora, lo que estamos pidiendo es que se derogue el artículo 44, porque es que el que ha generado, causado, una, que paguen doble tributación, dos, que se esté desintegrando la familia, ¿sí? La familia, al verse desprotegida, la madre es abandonada por el acreditado. La deja en la vivienda, es quien debe de pagar vivienda, está obligada a la educación de sus hijos, darles educación, vestir, calzar, alimentar. La mayoría es clase obrera, no gana más de 2-3 salarios mínimos, que no le alcanza y tiene que quedarse a cubrir turnos nocturnos, ¿sí? Y esto pues va demeritando la integridad familiar. el martes 21 de octubre de 2014, alrededor de 500 derechohabientes con problemas de pagos en el Infonavit realizaron esta manifestación afuera de la Cámara de Diputados, luego de que entraron a tratar de dialogar con los miembros de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, pero estaban dos diputados, pero no estaba el presidente de la comisión, que es el priista Carlos Aceves del Olmo, que quién es quien debe convocar a las reuniones. Ellos están pidiendo que discutan esto, que deroguen el artículo 44 de la ley del Instituto del Infonavit para que no se les aumente el pago con el aumento del salario mínimo. Para hablarnos más sobre los problemas que enfrentan los derechohabientes del Infonavit, se encuentra en el estudio de transmisiones José Humberto Pérez Espinosa, del Frente Mexiquense Pro Vivienda Digna AC. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Muy buenos días, Martín, agradecerte el espacio. Lourdes también, ha sido para nosotros una larga lucha de 7 años. Y pues reconociendo también la línea que ha seguido el ESME, ¿no?, de una resistencia, y hacer valer más el Estado de Derecho y la denuncia y la movilización. El Frente Mexiquense, el 31 de julio, obtuvo una resolución de la Cuarta Visitaduría, que es la encargada de resolver los problemas de los derechos sociales o del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ellos resolvieron que tanto el Infonavit como Fovist y Sociedad Hipotecaria Federal violaron el derecho humano a la vivienda digna y decorosa. Y que decirlo en las condiciones como está la CNDH, pues es un gran avance. Porque es una gran contradicción que si la sexta visitaduría de derechos laborales, pues la vivienda también está dentro de los contratos colectivos de trabajo como una demanda laboral. Entonces las cuestiones laborales tendrían que haber sido resueltas. Pues en el caso del ESME, no era una limitante para que la Suprema Corte, ellos tomaran como una limitante pronunciarse, porque las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son jurisdiccionales, son muy independientes lo que resuelvan los tribunales jurisdiccionales a lo que resuelve la CNDH. Tuvo la obligación de haberse pronunciado, como fue el caso de nosotros. A nosotros nos ordenan a Sociedad Hipotecaria Federal a quitar la sobrevaluación de las casas, que no es a partir del 2000 con la nueva política de vivienda como se da la sobrevaluación. Esas viviendas antes del 2000, que fue la crisis que se vivió del Fobaproa para absorber los créditos también hipotecarios y de consumo y de inversión que absorbió el gobierno mexicano, ya los créditos del Infonavit y Fovist estaban sobrevaluados en esa fecha. Por eso la gente, ya haber pagado 2 o 3 casas, tiene una deuda de 700 mil pesos, pero el Frente Mexiquense acreditó que esa sobrevaluación es lo que realmente hace imposible pagar esos créditos. No obstante, que como están sujetos los del Infonavit a las variaciones del salario mínimo, pues se sube. En el caso de nosotros, también los que no son de Infonavit o Foviste, se da a base de lo que fue la unidad de inversión que se creó con el Fobaproa, que es el UDIS. Esta resolución es muy importante porque demuestra que en 90 días aceptó la conciliatoria Sociedad Hipotecaria Federal para reducir los créditos hipotecarios. ¿Qué fue lo que pasó en el esquema de Infonavit después del 2000? La gente alcanzaba con sus créditos, con sus fondos y aportaciones, el crédito. Vamos a decir, si una casa valía 150 mil pesos, con el fondo era más que suficiente. Sociedad Hipotecaria Federal dijo, no alcanza el crédito del trabajador fulano sultano, con la complicidad de constructoras como OMES, Sarasi, ARA, GEO. Dijeron, no, las casas no valen 150 mil, valen 300. Y el cofinanciamiento lo dio el Banco de Desarrollo, llamado Sociedad Hipotecaria. Por eso es que la sobrevaluación de Infonavit, de Fovista, impacta en Sociedad Hipotecaria Federal, porque quien pagó la sobrevaluación de cada uno de los créditos del Infonavit fue Sociedad Hipotecaria, porque sí alcanzaba los fondos de los trabajadores para ser sujetos a un crédito. Y entonces, al decir que no alcanzaba, la constructora y el intermediario financiero, o en este caso el Infonavit, sobrevaloraron la vivienda. Porque no olvidemos que antes de la crisis del 2000, del 92, hubo un conflicto entre la CTM y Cedicho, porque a la CTM se le quitó el beneficio de construir las viviendas. Quien construía las viviendas en el Infonavit era la familia Fidel Velázquez, incluyendo el último de esa generación maligna que ha tenido este país, que es Gamboa Pascoe, que eran los que construían todas las viviendas en el país. Ahora, cuando se da este proceso, Infonavit lo único que da es el crédito, ¿sí? Ya no construye. Pero el Infonavit sí tenía toda una infraestructura técnica hidráulica y de arquitectos que pudieran haber dado el dictamen de si esas casas valían lo que valían. Entonces, esta resolución de los derechos humanos es muy importante porque la aceptaron y en 90 días van a tener que resolver todos los créditos que tenemos del Infonavit sobrevaluados, que no son pocos. Son muchos, nosotros tenemos créditos de Infonavit, créditos de Foviste y créditos de Sociedad Hipotecaria Federal como los grandes fondeadores para comprar las casas en grandes paquetes a las constructoras. Esto es muy importante porque las mismas constructoras y los mismos intermediarios desfondaron a los tres grandes fondos de vivienda en el país con la complicidad de sus directivos. Por eso es que aquí dice la resolución que se integra que en el expediente se violaron los derechos humanos toda vez que se evidenció que servidores públicos de Sociedad Hipotecaria y la PGR transgredieron el derecho a la seguridad jurídica y legalidad de nosotros. Entonces esos 90 días ya están comenzando a correr, porque nosotros vamos a hacer quitas del 50% a estos tres créditos que se obtuvieron de estos tres fondos. No sé si me explique. Segundo, no nada más la resolución de conciliación quedó ahí, sino que se le pide a la PGR porque lleva 3 años y 3 meses en no resolver un ejercicio o no ejercicio. Yo voy a decir por qué sí va a ser ejercicio de la acción penal. Pues no se pudo avanzar mucho con Peña Nieto porque el titular de la unidad de servidores públicos era Jorge Antonio Luna Calderón, que fue representante y socio de la empresa recuperadora de deuda hipotecaria, que compró 18,000 créditos hipotecarios al Infonavit al valor del 10%. Y entonces nosotros en toda esta queja de CNDH acreditamos como el titular de servidores públicos, que gracias al Frente Mexiquense lo destituimos por la misma recomendación que se sugiere que se le haga un procedimiento de responsabilidades en la visitaduría de la PGR, Jorge Antonio Luna Calderón seguía litigando siendo el titular de servidores públicos para la empresa recuperadora de deuda hipotecaria, que era un personaje de los abogados voraces como Scrap 1 y Scrap 2, que compraron inconstitucionalmente la cartera del Infonavit. En realidad es la empresa que dicen que se creó al vapor sin tener fondos y que le vendieron casas que a los trabajadores le estaban cobrando 450,000, 500,000 pesos, se las vendieron a 15,000 pesos. A 15,000 pesos, y entonces en ese sentido también estaba recuperadora de deuda hipotecaria que precedía el actual el que era titular de la unidad de servidores públicos en la PGR, y pues cómo iba a investigar a servidores públicos como Víctor Borrás Etienne, cómo iba a investigar a Manuel Pérez Cárdenas, vocal ejecutivo del Foviste, y cómo iba a investigar al director de Sociedad Hipotecaria Federal. Lo importante es que rompemos el esquema, le envían una resolución de conciliación a la subprocuradora de derechos humanos de PGR, que acepta, y en 90 días van a tener que comparecer los directivos de Sociedad Hipotecaria Federal como servidores públicos, Víctor Manuel Borrás de el Infonavit y Manuel Pérez Cárdenas. Yo aquí traigo la resolución de que ellos aceptan la conciliatoria. Estamos platicando con José Humberto Pérez, él es representante del Frente Mexiquense Pro Vivienda Digna ACE. Pues tienes un minuto para concluir y, por supuesto, si nos mandas tu colaboración por escrito, nosotros la publicamos en nuestro portal, en una página solidaria de www.frecuencialaboral.com. Yo voy a mandarte las dos resoluciones de la CNDH para que la gente también las pueda consultar en las páginas de ustedes, porque para nosotros es importante que se socialice esta conquista. Además, finalizo con lo siguiente. Bueno, a nosotros nos fortalece porque la resolución habla del que se violó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más allá de que se hayan cumplido, que ya se venció el término por prescripción de un delito o porque no hicimos valer ciertos procedimientos que se llaman el principio de definitividad. Eso no se toma en cuenta porque el Tratado Internacional está por encima de todas estas disposiciones. Finalmente, gracias a la presión, nosotros tuvimos un secuestro, la represión de Uriel hacia nosotros ha sido muy fuerte. En el caso de Tlatlaya, nosotros supimos cómo se dieron los acontecimientos, porque hacemos nuestras conferencias en la ciudad de Toluca. Ahí se están armando órdenes de aprehensión contra nosotros, porque a través de un juez les ordenaron que evitaran la dilación de una averiguación previa. La averiguación previa ya se consignó y se aseguraron los conjuntos urbanos de Villas de Real, quinta sección, fase 1 y fase 2, y el conjunto Villas de Real, sexta sección, donde hay más de 3.000 créditos de trabajadores del Infonavit y Foviste. Esos créditos no se van a pagar, porque también los trabajadores del Infonavit y Foviste que tienen créditos recientes del 2000 en adelante deberían hacer valer los incumplimientos sobre asentamientos humanos. Yo he recorrido la geografía del país y los mismos problemas que aparecieron en Acapulco aparecen en el Estado de México. Es decir, el Frente Mexiquense por primera vez asegura tres grandes conjuntos habitacionales. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias a ustedes. De Tlaxcala, Tuta Flores, comentan que hay que repudiar las acciones de Raúl Plasencia y además se debe poner a un ombudsman que realmente haga su trabajo. Sí, pues las organizaciones no gubernamentales realmente en esto tienen una función muy importante que cumplir. Rocío Aguilar de Catepec envía felicitaciones. Moisés González sobre el tema del Infonavit. En Uris, Roberto Hernández, quien también tiene una casa prestadora, presta el dinero, aproximadamente 170,000 pesos, y luego cobra mensualidades que cada vez suben y suben y suben. ¿Quién es, perdón, Roberto Hernández? Es el de Banamex. Uh-huh. ¿Se estará refiriendo a él? Bueno, no lo especifica ahí. Roberto Hernández también se llama uno de los dueños de Banamex. Margarito Monroy de la División Juan Do dice que se une a la pena de Alfonso Becerra por la pérdida de su madre y felicita a Martín Esparza por 5 años de lucha, por cómo ha conducido la lucha del ESME, y envía una felicitación al programa. Muchas gracias. María de Lourdes Huerta, tía del Guerrero, dice: saluda a todos los que estamos aquí, saluda al ESME por sus 100 años que va a cumplir en diciembre. Celestino Herrera de San Luis Potosí dice: hay que reclamar los derechos que presta el IMSS y exigir que mejoren la atención médica. Silvano Arango dice: no solo los compañeros presos sufrieron, sino también todas las familias de los compañeros electricistas, 44,000 familias, con el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Felicita al programa. Prevención laboral con el bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo, el bombero Peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos de incendio en la casa cuando hay niños. Si en la casa hay niños de 3 a 10 años, más o menos, deben tener mucho cuidado con la caja de cerillos, ya que es muy frecuente que se pongan a jugar con ellos. Los bomberos siempre hacemos una pregunta a los padres de familia: ¿qué consideran más peligrosa, una pistola cargada o una caja con cerillos en las manos de unos niños? La respuesta es la caja de cerillos, ya que la pistola solo podría matar a una persona, pero la cajita de cerillos podría matar a muchas personas por un incendio provocado. La recomendación es que guarden muy bien los cerillos fuera del alcance de los niños. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068, o escríbame el siguiente correo electrónico: antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero Peregrino. Te invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en otra información, el Partido Revolucionario Institucional se sumó a la demanda de autorizar un incremento sustantivo al salario mínimo. El senador priista Patricio Martínez presentó al Pleno del Senado una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, pero no para fijar un porcentaje de aumento, sino para que se elimine como parámetro de multas, cuotas, pagos de derechos, entre otros, y se cree el concepto de salario nivelatorio, el cual, según el PRI, debe ser establecido por el propio patrón. O sea, no creo que un patrón quiera por sí solo aumentarle el salario a los trabajadores, pero la idea de los priistas es que el patrón decida aumentar y darle un salario nivelatorio a todos aquellos trabajadores que reciban menos de 3 salarios mínimos. La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, donde también se encuentra otra iniciativa del jefe de gobierno para que el salario mínimo aumente a un poco más de 80 pesos diarios. En entrevista con Frecuencia Laboral, el senador priista Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que espera que el aumento al salario mínimo no se preste a un manejo electoral o demagógico. Sin que sea una posición demagógica, es decir, proponemos un incremento del salario mínimo sin que se convierta en una posición demagógica o con tintes electorales. También que al propio tiempo concilie con la oportunidad de que el sector productivo no se venga abajo en costos de producción, etcétera. Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. En diciembre, por tradición, se revisan en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos los incrementos. ¿Se va a parar eso o se va a determinar antes o qué va a pasar? Yo creo que es parte de lo que se tiene que ver, porque mire, efectivamente, en diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero si es algo rutinario, como el decir, pues 2%, 1% en la zona A o en la zona B, no va a resolver el tema por sí solo. Yo creo que, o sea, con la participación de ellos, que los inviten nuestras comisiones de aquí del Senado, que den sus puntos de vista, o en último caso, que se establezcan compromisos. Pero el salario mínimo creo que tiene que moverse. Yo honestamente creo que ya se convirtió en un tema de campaña electoral, en un tema demagógico, que fue lo que le pregunté aquí al ex gobernador de Querétaro, y que es Enrique Burgos, que, bueno, pues realmente no han hecho nada para mejorar la situación del salario, nada más están presentando iniciativas porque está el proceso electoral del 2015. Pero bueno, el senador panista Roberto Gil Suárez tenía preparado también ese día, el jueves 23 de octubre del 2014, una propuesta para que se consultara a la ciudadanía si quiere o no que haya también un control en los salarios, en los altos salarios de los servidores públicos. Y bueno, no le dieron el uso de la tribuna y él se estaba quejando que ni siquiera le permitieron hablar. Nadie quiere controlar los salarios máximos, como se le ha llamado a esto. Es evidente que la ley no la han querido aprobar, lleva 5 años en la Cámara de Diputados. El problema es apelar a los ciudadanos para que los ciudadanos nos den un mandato y que ese mandato implique no solamente aprobar una ley, sino darle racionalidad, objetividad y austeridad a los salarios del sector público, lo que estamos buscando. Se podrían ahorrar 20 mil millones de pesos si le ponemos orden a los salarios máximos. Cada año se realizan poco más de 280 mil transacciones indebidas en la nómina del sector educativo. Tenemos que ponerle orden. 35 mil millones de pesos en pagos indebidos en la nómina del sector educativo. Como no la ha querido resolver la Cámara de Diputados en 5 años, estamos proponiendo que sean los ciudadanos los que nos den un mandato mediante una consulta popular. ¿Qué sinvergüenzas estos del PAN, si no les importan los trabajadores, no les importan los derechos laborales, tampoco les importa que esté una explotación permanente con sindicatos blancos, y ahora se ponen a defender el tema del salario cuando los empleos formales, con su última reforma laboral, prácticamente 3,5 millones de trabajadores han perdido su empleo formal? No les interesan las instituciones públicas, pero yo creo que en el ejercicio de la nueva central de trabajadores y este programa hay que hacer un comparativo de cuánto gana un senador como este, Roberto Gil Suárez, y el otro Javier Lozano, todos los senadores, los diputados, los secretarios de Estado, directores, y cuánto es la comparativa de los tabuladores de los trabajadores. Porque cuando este debate dicen que si se incrementa, dice que va a causar una inflación, entonces para sus fines de mantener esta riqueza, estos funcionarios dicen que nuestros salarios son inflacionarios, y en todos los de ellos, y sus pensiones que se dan altísimas, y quien genera la riqueza del país somos los trabajadores. Como los consejeros electorales, 360 mil pesos al mes, los ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, más de 500,000 de pesos al mes, los senadores, 250 mil pesos al mes. Entonces, no se vale que ellos estén con sus salarios máximos y nadie los controle, y los trabajadores con su salario mínimo y no quieran que aumente. La pregunta, el despertar del gallo el día de hoy: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre las responsabilidades de las personas o patrones que utilizan intermediarios o outsourcing para la contratación de trabajadores? La respuesta es artículo 14, las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: 1. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo, tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento. Y 2. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. Es momento de despedirnos, nos vemos la próxima semana. No se les olvide regresar una hora su reloj el día de hoy por la noche. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.